Oni kambo ebonga kana kobo bate Nyebisa bobo Oni kambo akolinge bongi seko bimisa Olinga enu na te bobo Nalatanga yo, olinga anga yo Naba eko mona me papaso Nongo etanda se o makambo faria Bonge beti pona basusi Aye bakateo nalinga kaye mingyo Nalanda kande muve mona ye Na boma nzoto likolo na ye Kasi na ebisa ye teo Oli kambo ebonga kana kobomba te Ebisa bobo bobo Oli kamwa kolinge bongise kovimisa Kolinga enu na te bobo Talatanga yo, linganga yo Naba eko mona ne bapasyo Tongo itana se o makambo faria Tonge beti po na basusi Aye bakate o na linga ka emingyo Nalanda kane mufe mona ye Kufango bona ye papa Aye bakane mama yo yo yo yo Vengi ton conmigo Lleva para Un mundo que pa yo Chachaba ni tambo Nako me bago bona yo chérie Oye bakate mama yo yo yo yo Vengi ton conmigo Quiere malaje lo fundo me payo bongo chantaba le camoche nako por favor ponaye mama aye bacate mama yo yo yo yo yo conmigo quiere malaje lo fundo me payo chantaba le campo nako la la te ponayo chérie Banda kato, nae kaka bambonse papa Tokito komingyo, kere malade Profundo e payo, bongo janta wali kambo shere Natoko famo, bonaye papa Aye bakate, mama yo yo yo yo Tokito komingyo, kere malade Profundo e payo Nalalite ngai kakaba pense papa Yokito komingyo Tatio ata Profundo me payo bongo janta wali kamboshi Nakoko fango pona ye papa Aye bakate mama yo yo yo yo Yokito komingyo Kakaba pense chéri Yokito komingyo Kere malade Profundo me payo Bongo janta wali kambo chéri Nako kufango Bona ye mama Aye bakate Mama yo yo yo yo Yokito komingyo Kere malade Profundo me payo Janta wali kambo Nakupenda sana weye o chérie Nalala kate Nae kakaba fonse papa Yokito komingyo natio ata profundo me paio bongo jantawa li kambo chere nato kofaro bona ye mama aye bakane mama yo yo yo yo eki toko mingyo nere malato profundo me paio jantawa li kambo nato lala tero bona yo chere Abandakato, ay kakaba fonse, papa. Tokito komingyo, fleur rose. Lo fundo me payo, bongo jantawali, a mama. Natu kofaro, bonaye mama. Aye bakate, mama yo yo yo yo. Tokito komingyo, mere malade. Lo fundo me payo. Le son le tec tec paradance, paradance.